país, el presidente Santos también le apunta a la tecnología. Así es, muy contenta de poder estar aquí en Flandes, finalizando el año, cerrando con la inauguración de un nuevo punto Vive Digital. Hace parte de una inversión cercana a los 3.058 millones en este cuatrenio en Flandes en materia de tecnología. Nunca antes se había hecho una inversión tan alta en tecnología y también en el Tolima, 190 mil millones de pesos, sobre todo empezando con un esfuerzo muy grande y descubriendo a todo el departamento, sus municipios a través de fibra óptica. Doctor, en el 2015, ¿qué planes se tiene en materia de tecnología para el departamento del Tolima? Estamos en la construcción del plan de desarrollo que cubrirá pues las inversiones del 2015 hasta el 2018 y esperamos continuar con todos los programas de Vive Digital y de este ecosistema digital en el Tolima. En lo que tiene que ver con Cundinamarca, ¿cómo va ese trabajo también? Muy bien, venimos trabajando en Cundinamarca de manera acelerada, estamos haciendo unas inversiones muy altas en el centro del país para que podamos acabar con la pobreza a través de la inversión en tecnología, haciendo que los niños se puedan conectar, las madres, los campesinos, los profesores tengan mayores herramientas para hacer unas clases mucho más divertidas y más amenas gracias a la tecnología. Eso era lo que le iba a decir, el gobierno nacional lo que busca es precisamente ampliar este trabajo tan importante que se viene haciendo a través del ministerio. Así es, nosotros lo que buscamos es poder llegar con tecnología a todos los rincones del país. Estamos en los 32 departamentos, tenemos énfasis importantes como es la educación, la telemedicina, la justicia en línea, la agricultura. Estamos haciendo muchas cosas en materia de agricultura, como por ejemplo los kioscos se conectan a través el campo se conecta a través de los kioscos Vive Digital. Éxito, doctora. Muchas gracias, un abrazo. Una última pregunta.